Bienvenidos a Mamut, ya regresamos, vamos con los Deftones y OMS, canción nueva, estrenando. Eso fue OMS de los Deftones. Bienvenidos a Mamut. ¿Cómo estás, Borrego? Muy bien, George. Ya encontré un café internet adecuado por mi casa. No, perfecto. No es cierto. ¿Volviste al 2002 o algo así? No es cierto. Hace una semana tuvimos unos problemas técnicos con el internet, pero los dejé en buenas manos, ¿no? Con Jordán. Escuché que te fue bastante bien. Ya pidieron que des otros tres programas más, tú solo. Pues adelante, George. Pues lo voy a considerar, Borrego, porque chale. No, la verdad es que en lo que resolvemos algunos temas de infraestructura, volveremos a esta modalidad que tanto nos funcionó al principio, que es básicamente el en vivo falso. Entonces, es la única vez que lo digo. Al rato, pues no se va a repetir. Pero sí, ya esperemos que próximamente ya podamos volver de una mejor forma a los en vivo. Siento que es como cuando entras a jugar en la reta y tienes como 6 u 8 meses en pandemia y pues no la armas. Entonces nos tenemos que poner en forma para poderlo. No la armas y todavía te expulsan a uno. Ajá, te debutan y sí, te expulsan. Así. Terrible. Ah, pues justo así fue. Nos dejaste con un hombre menos, pero no pasa nada. Ahí se hizo lo que se pudo. Es difícil estar solo en vivo, ¿eh? Yo te admiro a todas las personas que lo hacen diario, porque hay muchos que lo hacen diario. Y digo, bueno, pues, ¿cómo no? Pero bueno, ya se resolverá eso. Pero por lo pronto, pues aquí estamos. Y me presento, soy Jordán Pérez. Del otro lado está David Saldívar. Y esto es Mamut. Gracias a todos por sus comentarios, los tomamos en cuenta. Y nos pueden encontrar como @regobo en Twitter y @senalesdehumo igualmente en Twitter. Y el hashtag que siempre está vibrante en todos lados es Mamut en Resistencia. Igualmente la página es @resistemx. Me pueden encontrar todas las actualizaciones respecto a Resistencia Radio. Muy bien, George. Oye, pues ya que pensamos con los Deftones, ¿qué te parece si nos vamos con otro combo? Combo Deftones, combo New Metal. Combo Deftones, me parece perfecto. Celebrando la nueva rola de los Deftones. Pues vamos con... Sí, güey, cosas buenas que trae, está trayendo la pandemia, ¿no? Las bandas siguen en funcionamiento y bandas como los Deftones nunca nos decepcionan. Decepciona, borrego. Muy bien. Llega las drogas. Vamos con Mayon Summer de los Deftones. Esto es Resistencia Radio. Ahora volvemos. Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut it! Shut My Own Summer de los Deftones, del disco Around the Four, del año 1998, George. Around the Four. Mande. ¿Qué pasó, Borgo? 1998, ese disco. Qué bonito. Sí, güey. Fíjate que ahí no escuchaba tanto a los Deftones. Yo empecé a escucharlos cuando sacaron el White Pony. Sí, ahí... Obviamente, pues ya me fui un poquito para atrás y ya empecé a escuchar lo demás, ¿no? Que salía en 120 minutos, ¿cómo no? En MTV. Uy, qué programazo. Sí, ¿cómo no? En eterna rotación. Este sí era de los clásicos de ese programa. Pues como todavía pasaban videos, videos en MTV chidos. Yo conocí un buen de bandas ahí, güey. Y muchas. Los Melvins. Chevel estaba ahí. Todo el New Metal. Ah, Chevel. Todo New. Wizard. Sí, güey. Incluso Wizard. Wizard, sí, claro. Y antes los domingos. Static X. Estaba. Puro rock o una cosa así. Y también muy buenas rolas que ponían ahí en MTV. Antes de que se volviera una basura. Sí, de... estaba. De... que ya estás del limbo millennial, güey. Yo la neta no sé ni cómo llegar a MTV. Creo que no está en mi servicio de cablevisión. Entonces, pues no lo veo. Pero ya solo son como. Y no lo extraño tampoco. No. Ya solo pasan todos los reality shows, ¿no? De Jersey Shore y esas madres. Que pues para nada, güey. Acapulco Shore y. Pues no. No. No somos el nicho de mercado, afortunadamente. Yo cuando empecé. Oye, Cuando empezaron dime. A poner a Ozzy Osbourne, los Osbourne, yo ya empezaba a dudar de que MTV empezara a tener calidad. Ya fue cuando empecé a así como tallarme los ojos y ver que había otro mundo afuera, güey. Así, bye. Que se llama YouTube. Sí, oye, qué buena está la nueva de los Deftones, ¿no? Te digo que nunca decepcionan, George. Y sí está un poco diferente. La voz de Chino Moreno, bueno, es siempre muy parecida, pero sí el riff de guitarra. Un poco se imagina rock clásico, pero traído al 2000, porque ni siquiera al 2020, ¿no? El 2000. Siguen en el 2000 esos güeyes. Sí, sí. Pero... No, pero se agradece que sigan haciendo música. Ya tiene bastante que estoy esperando a que regresen a México y nomás no. Creo que la última vez que vinieron, no sé si fue la última vez que vinieron cuando los vi, que traían el Diamond's Eyes, que creo que es de hace dos discos, o sea, después de ese fue el Gore. Ajá, exacto. Y ahora este. Entonces, pues ya tiene un rato, ni me acuerdo. Justo esa playera por ahí la tengo y ya se le ve el paso de los años. Un amigo fue en el 98 cuando vinieron aquí al Hard Rock Café y se estuvo brutal. Ah, qué maravilla. Brutal. Sí, brutal no, ese concierto. Yo sí me lo perdí. Si ver ahí la guerra de bandas con Planta Baja fue brutal, güey. Imagínate los Deftones. Tu risa, no sé, entre nerviosa y no es nerviosa, es pura nostalgia, George, pura nostalgia. Exacto, la pura nostalgia. Pues ya el Hard Rock Live ya no existe, no sé qué hay, seguro ahora es como un spa de uñas o alguna cosa así. A lo mejor se convirtió en Starbucks. Sí, el Starbucks más grande del mundo. Oye, George. Pero bueno, hablando de que tenemos uno menos, ¿qué te parece? Hoy ganó el Bayern München, no sé cómo se pronuncia. Campeón. Sí. ¿Lo viste, Borrego? Obvio no, güey. Solo soy un villamelón más. Así mete los temas así en la licuadora y sale. Ah, en la tómbola del domingo. Ah, porque hoy es domingo, muchachos, entonces... Terminó hace un par de horas el partido y sí, pues, estuvo bueno, tuvo el PSG tuvo para ganarlo, la verdad, pero pues los freaking alemanes. Pero qué mal gusto. Si los perdonan. Qué mal gusto esto de quitarse la medalla, ¿no? Sin albur. Y sin albur. ¿Por qué? No, yo también me la quitaría, güey. Pues estás encabronado de que no ganaste, güey. ¿Dónde está el espíritu deportivo? O sea, tampoco es que la fundan y la vendan. O sea, se la quedan. Pero pues en ese momento sí. Sí se la quita. O sea, lo que sí veo mal es cuando no salen a recibir. Eso sí lo veo como poco deportivo, pero pues si te la dan, dices, bueno, pues ya ni pedo, y te la quitas y la traes en la mano, pues no pasa nada, güey. Estás enojado, oye. Pues, nos ha pasado a nosotros, borrego. No, claro que no. Hemos alcanzado casi la cima, y pues por un error o dos o 16, pues, no más, ¿no? Un error, dos, 16-0, no más, no. Exactamente, estuvimos tan cerca, pero no. Entonces yo sí lo veo así. Sí, conforme iba pasando el partido, me daba más, me iba yendo hacia el lado del PSG, pero pues no sucedió. Entonces pues no pasa nada, se acabó la Liga de Campeones, la vida sigue, el fútbol sigue y ya creo que empezó la Liga Francesa justo y ya con aficionados. Ya en Francia ya hay gente en los, así que, en las gradas. Así que esperen un brote en Francia en estos días. Híjole, pues sí leí... Porque la gente pues no sigue las normas como debe ser. Sí vi un tweet que mencionaba que otra vez se está volviendo a aumentar en España, Inglaterra, Francia y que Italia. Y tampoco saben bien qué pedo. Pero bueno. Sí, pues... como aquí, ¿no? O sea, les dicen ya medio puede salir y ellos se lo toman como todo el con el sentido que ellos quieren de las instrucciones y dicen, ah, pues ya puedo salir y ya. Entonces, pues no, aquí sigue la primera ola. La primera ola, pues cada vez es más grande, no baja. Entonces ellos ya van por la segunda, pero nosotros seguimos en la primera, muchachos. Bueno, nuestra labor no es dar clases de epidemiología, vamos a poner más rolas. ¿Te molestó algo de lo que dije, borrego? ¿Lo puedes decir? No, para nada, George. No me ofendo. Ah, bueno, para está nada, bien. George. Órale, para cámara. Nada. Sale. Continúa con tu programa, borrego. Bueno, ahora... oye, pues vamos a poner un combito ahora sí en New Metal, ¿no? Bueno, ni tan New Metal. ¿Se te hace Incubus New Metal? Combito de finales de los 90s. Básicamente. Sí, exacto. No le pongamos etiquetas porque creo que el género nu metal como tal está muy, muy lastimado por la sociedad y tenía cosas buenas. Lo que pasa es que nada más con ponerle ese nombrecito, pues ya fuese de. Ay. Pues es que luego imagínate, salen bandas bueno, llamadas Kitty. Y luego la gente le pone su correo en honor a. También está complicado. Mira, vamos con un combito. ¿Qué te parece, George? Para acabar esto. A Certain Shade of Green de Incubus y Sugar de System of a Down. Vamos a regresar. Perfecto, a los 2000 precisamente. Así que esto es Mamut y volvemos. Bound by roads, or grudges cloudy or dead. Resistencia Radio. New Metal, ah no, que no ibas a decir New Metal, ¿no? Combo finales de los 90s. Digo, no tiene nada de malo. Incubus, sí, las etiquetas no están chidas, pero si no, ¿dónde buscas los discos en Mixup? Qué lamentable, güey. Sí, sí recuerdo esos días en los que iba y escuchaba discos completos en las estaciones que tenían ahí en Mixup. Pero buenos días. Obviamente no tenía nada. Y ahora ya están todos mezclados. Todos mezclados. Está Alicia Keys, Alice in Chains. Y luego... Es que ya tienen como 10 títulos. Es... O sea, ya lo que se venden en las tiendas. Pues es muy bonito. Ya son convertidas en tiendas de videojuegos y de como gadgets de computadora. Por ejemplo, los dones, pues ya piden sus discos de su artista favorito por internet y les llegan en su sobrecito. Por ejemplo. Pueden ir a las historias de Borrego si gustan para ver un ejemplo de eso. Historias de... Es lo único que hay ahí. Tengo que actualizarme con las redes sociales, ¿no? Pues no soy muy fan de subir todo lo que no hago. No es a fuerza. No, pues yo tampoco, Borrego. Creo que eso no le gusta a mis 35 seguidores en Instagram y Twitter, pero pues es lo que hay, man. Lo siento. La verdad es que es un arte, no, sí tiene su chiste todo. O sea, todo lo que ves que publica la gente que tiene muchísimos seguidores, está fríamente calculado. Oh, claro, mira, yo cuando empecé dije, bueno, está bien, vamos a meternos un poquito más a Instagram y acá vamos a compartir con la banda. Estaba lloviendo y me iba a poner a tocar la canción de Black Sabbath, que se llama Black Sabbath porque empieza con lluvia. Puse la guitarra, la toqué una vez, no se escuchó muy bien, dije, no, la tengo que repetir. Y cuando vi que necesitaba más producción, dije, ay, no, qué bueno. Sí, como que así. Tú mismo te pones el límite y dices, no, esto ya es demasiado, ¿no? Ay, no, es que no lo estaba ya disfrutando. Sí, y la verdad es que pues he visto un par de documentales de estos chavos que se la pasan subiendo cosas y pues ya de repente la presión sí es lo supera, ¿no? Y ya, o sea, esta necesidad de estar subiendo contenidos pues ya no está, como dices, ya no lo disfrutan, o sea, ya es un negocio. Ya se vuelve un trabajo y ya también mucha gente empieza a depender de ello y ya no está tan padre. Entonces, es que hay gente que realmente vive de sus videos y de ser influencer. No, y que ganan un dineral, pero dineral. Y empiezan siendo como patrocinados por algo muy pequeño. Y de repente ya ves sus fotos y como que acá de la nada comiéndose algo, unos chetos o no sé, o probándose cualquier cosa. Y pues bueno, bien por los que lo logran, ¿no? Siempre hay como un público cautivo para ciertas cosas, ¿no? Por más raras que parezcan. Sí, sí, sí. Pues sí, hay gente que vive de eso. Bien por ellos. Y por ellos. No sé, y por ellos. Si... por ellos, por ellas, por todos los que lo logran, pues, ¿no? Sí, totalmente. Oye, yo vi que ya una de las profesiones de los niños cuando llegan a la escuela y les preguntan, ¿tú qué quieres ser? Uno de ellos es influencer. Sí, hay que eliminar ese tipo de influencias justo de los niños. Pero bueno, también entra en esa discusión lo que está bien, lo que está mal es muy subjetivo, ¿no? Cada quien. Sí. Es que yo creo que la mayoría es como que nos quedamos con la idea de que un influencer pues nada, se toma la foto comiendo papas o en la playa o lo que sea que estén haciendo y se le está pasando bien bomba, ¿no? Esta persona. Y la realidad es que no siempre es así. Había una chica influencer en Instagram que de repente se dio cuenta de toda la presión que ella tenía y que hacía con las chicas que la seguían. Y empezó a decirles todo lo que tenía que hacer para que una foto saliera perfecta. Y pues se dieron cuenta, o sea, para que la gente se diera cuenta que era un trabajo real y que no era como todo muy orgánico y que todo salía perfecto. Claro, sí, totalmente. Oye, Borrex, pues vámonos a rola, ¿no? Porque creo que se volvió muy tía esta conversación. ¿Somos los tíos chidos o los tíos boomers? No sé. Como el New Metal, yo no nos pondré etiquetas, güey. Podemos salir muy golpeados. No, es que justo leí esa definición de boomer hoy. Explícamela, yo. ¿Qué, de boomer? Regresemos de rola. ¿Qué te parece? Ah, ok, va. Sí, está bien. Entonces, pues mira, estuve escuchando un poquito de música que tenía ahí guardada y me salieron los Negretes. Ya ves que habíamos comentado de ellos. Entonces, pues vámonos con esto que se llama Princesa de Medianoche. Regresamos en Resistencia Radio, esto es Mamut. ¿Dónde compraste esos zapatos? ¿Dónde compraste esos zapatos? Zapatos rojos. Zapatos rojos. Y esa falda tan pequeña. ¡Qué bueno estás! ¡Qué bueno estás! Esos fueron los Negretes con Princesa de Medianoche. Y seguido de Circunvalación. ¿Qué te pareció, Borrego? Quiero tu opinión. Me gustó. ¿La gustada sección? Mucho. ¿Qué te pareció, Borrego? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho la primera. La primera me gustó más que la segunda. Pero, o sea, sí noto como medio surf, punk. Como decíamos, en el mientras estaba la rola, como algo de The Velvet Underground. Sí, güey. Un poquito Joe Strummer puedo escuchar por ahí, esas influencias de The Clash. Sí, güey, muy bien, me gustaron, güey. Y mexicanos, 100%, ¿no? Sí, justo, los Negretes, pues creo que ya lo comentamos en alguna otra ocasión. Los conocí en la universidad. Ked Gabriel era compañero de clase y de ahí conocí. Bueno, Paca también, que era el baterista. Y el Che, que era el vocalista también. Incluso tuvimos un equipo de fútbol. Yo era bastante malo en ese entonces. Entonces era la banca de la banca de ese equipo. Pero ahí jugaban, justo jugaba la Paca y jugaba el Che. Y también Arturo Samed, alias Palomitas de Papel, también andaba por ahí. Entonces... Sí, ya estoy muy, muy enojado, ¿no? Porque ganó el Bayern. Ese güey está enojado de todo. Y no. Sí y no, no sé. Pero bueno, los Negretes, pues allá por ahí del 2007 sacaron esta rola. Incluso pues tocaron el Vive Latino. Posteriormente se separaron y el Che, entre otros proyectos, pues hizo Teresa Sin Fuegos y Las Cobras, que es la banda de que toca Circunvalación, y pues, está bastante chido. A mí sí me gusta. Tiene buenas guitarras y buena propuesta. Como que siguió la línea un poco de lo que estaba haciendo los Negretes. Y por ejemplo, Ken Gabriel tuvo una banda que se llamaba Las Izquierdas, que como te comentaba era una onda también de performance. Entonces, pues bastante activos estos chavos. La neta es que sí me gusta bastante. Sí, es bueno encontrar bandas mexicanas con ese nivel. Creo que hay muchas bandas mexicanas con ese nivel, pero como todo aquí en México está todo amañado, necesitas muchos conectes. Bueno, tocó en Vive Latino, eso es bueno, ¿no? Sí. Fue buen momento. Momento para ellos. Pues ojalá y cuando regrese la normalidad todo esto, pues podamos volverlos a ver. Bueno, yo verlos por primera vez, ¿no? Sí, cómo no, estaría buenísimo. Pues ya, como dices, la verdad es que estamos ávidos de que haya cosas, pero pues con cierto nivel de seguridad, ¿no? También está cañón como aventurarte ahorita a cualquier cosa todavía. Siento yo. No, sin ir al súper, ¿no? Ah, mira, cosas como... Creo que este fin de semana, pues sí tuve que salir. O sea, sí tuve que estar expuesto a ciertos lugares. Por ejemplo, fui a la escuela de mis hijos. Y luego tuvimos que ir a Liverpool, que es una tienda departamental, obviamente, todo el mundo lo sabe. Fue una experiencia rápida. No, todos pensamos que había sido al puerto de... Sí, exacto. Y pues ahí la onda es como, bueno, lo que a mí me da como un poco de cosa es el aire acondicionado y todo esto, pero ese tipo de cosas ya me da un poco más de confianza de ir, porque al final como que tú controlas el contacto que tienes, ¿no? Con ciertas cosas. Pero hay otras experiencias, como por ejemplo podría ser el cine o un concierto con sana distancia, o un bar, por ejemplo, que ya veo que ya hay muchos bares abiertos, y que o un restaurante. O sea, ese tipo de interacciones todavía no me convencen. O sea, si es entrar a un lugar, hacer una compra y salir, pues sí, no me causa mayor problema, pero ya estos lugares de ocio, digamos, no me convencen. O sea, no es tanta mi necesidad como para ir directo así como a la boca del lobo. Y sobre todo que no sabes qué pasa tras bambalinas, con la persona que te da las palomitas o la chela o lo que sea. Sí, son demasiadas variantes para mí. No sabes qué se pudo haber agarrado antes o qué pasó, ¿no? Durante el proceso. que antes uno no lo pensaba, ¿no? Dices, bueno. Pues sí lo pensabas, pero no pasaba así de, bueno, se le cayó, ¿no? O algo. Y ya, ¿no? Le echó agüita y pues venga. Pero pues ahora sí eso es sí, como sí, algo un poco más grave y que puede pasar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, en cualquier momento de la cadena puede haber ahí algo. Entonces, porque mucha gente que no es, o sea, no es por juzgarlo, sino más bien como por entenderlo. O sea, mucha gente, imagínate que vive el nieto con la abuela sola, solos, ¿no? Y la abuela se enferma por alguna razón y él tiene que seguir saliendo a trabajar y no le dice a sus empleadores que alguien está enfermo en su casa, etcétera, porque tiene la necesidad de seguir generando dinero. O sea, ese tipo de cosas, creo que hay algunas actividades donde se puede controlar un poquito más o donde el contacto es menor. Por ejemplo, si voy al súper y regreso, y para muchos puede que sea una exageración estar lavando todo lo que llega del súper, pero yo lo hago, pues yo lo controlo, ¿no? Pues al final siento esa igual y falsa seguridad de que estoy como controlando ese proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, si voy a un restaurante y me traen la comida, pues no va a haber forma de que lo controle, o sea, no hay manera. Oye, que estoy pensando ahorita que igual Uber Eats, pues tampoco sabes qué pasa en medio de todo eso. No, y por ejemplo Uber Eats, pues cuando llegan cosas, pues, se desinfecta lo que se puede y lo demás se calienta así. O sea, eso... Con un soplete. Ajá, pero, o sea, también, como bien dices, pues es una... Bueno, creo yo que es una falsa sensación de seguridad porque pues, también no sabes... O sea, no sabemos tantas cosas. O sea, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces... Pues nada más son como suposiciones, ¿no? Así de, ah, bueno, si lo meto un minuto al micro, pues ya le mato el virus. Pues quién sabe, igual y no. Yo, sí, yo también creo que el... si se mata el virus, justo con el microondas, yo unos 5 minutos, yo creo. Siento chamuscados. No, no sé. No tenemos idea, ¿sabes? O sea, no hay certezas. Y pues ni a quién preguntarle, porque... No, o sea, cada quien dice lo que le conviene. Claro, pues ya estamos terminando esta, ya pasó la hora, ¿verdad? Sí, mira, ya estamos... Ah, sí, válgame el señor, bueno. Sí, sí, es para que nuestro productor Chaco no se quede esperando a que nosotros terminemos, pues sí, tenemos que hacer el programa de una hora. pues vamos a despedirnos, George, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Borrego. ¿Con qué nos vamos a despedir? Will, antes de despedirnos, muchas gracias por escucharnos. Les reiteramos nuestras redes sociales. @regobo, @senales1 y, muy importante, @resistemx. Y que sigue. Y la página, ¿no? Bueno, resistenciaradio.com. Y sigan los programas y también, que... los TIL, los martes, en algún momento del día. Artefacto, los lunes. Y... BPM cada 15 días los sábados, exactamente. Y por ahí leí, escuché rumores de un programa. Es una realidad, es una realidad, Borrego, no es un rumor. Esto está pasando. No, entonces, o sea, sí, las juntas que vi y que había una figura con patas de cabra ahí en la gerencia de resistencia, sí existe, o sea, sí es cierto. O sea, sí, lo que vi era completamente cierto. Exactamente, Borrego. Entonces, esto se transmite el martes, pero una sorpresa para el jueves. Y nada más, es todo. Nada más. Pues venga, Borrego, bien. ¿Con qué nos vamos a despedir? Oye, pues estoy en tu listita, George. ¿Qué pusiste? Chaka Khan. Chaka Khan. Like Sugar. Es un cambio total de ritmo al programa, pero me encontré esta canción. Chaka Khan es un ícono del groove. está activa desde los 70s y sacó canción el año pasado y está bastante chida. De esa listita que tengo ahí, eterna, que le sigo poniendo cosas buena onda. Sí, tú pones cosas buena onda, George. Ya cumplimos más de 100 rolas en la lista de Mamut que tenemos en Spotify. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de los seguidores, Borrego, pero... Pero está bien que tengamos pues siguen más. En... Sin llorar. Siguen en 16. Sin Yolanda. Sí, ya, ahí la llevamos, ya, ahí la llevamos. Hubiéramos hecho un especial de las 100 rolas de Mamón. Hijo, no, bueno. Puede ser. Vamos a pensar. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Rigobo, del otro lado está Jordán. Resistencia Radio y Mamón de Resistencia. Nos escuchamos el siguiente martes y en repetición los viernes de 8 a 9. Excelente, Borrego. Entonces vámonos con esto. Esto es Like Sugar de Chaka Khan. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Out!